eres un hombre bueno y muy discreto. Dicen que él te adoró desde niña en secreto. Dicen que él convirtió en realidad todos tus sueños. Por eso él es tu dueño, por eso él es tu dueño. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero. Has cambiado mis sentimientos por el dinero. Lo tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tú vives, pues te ha comprado. Muchachita, pero que te has equivocado. Porque el dinero no vale tanto. Recorrer el mundo entero. Dicen que él te llenó de caricias y dinero. Dicen que él te compró una pulsera de diamantes, una casa elegante, una casa elegante. Muchachita, acabaste de un solo golpe mi amor sincero. Has cambiado mis sentimientos. Lo tienes todo, pero te falta lo mejor. Muchachita, ese hombre con quien tú vives, pues te ha comprado. Muchachita, veo que te has equivocado. Porque el dinero lo vale tanto.